Y sentimiento vivo yo, no hay consuelo que me pueda remediar. Son tan hondas estas penas de dolor, en las noches se me oye el sollozar. Tú dejaste sangrando mi corazón, sin esperanza de algún día volverte a ver. Pero porque tú me llenaste de ilusión, para más tarde burlarte de mi querer. Pero algún día de todo eso te arrepientes y yo seré indiferente si te diriges a mí. Y te digo que no tendré compasión si me pidieras perdón, yo te lo juro por Dios. Causaste tú dolor y sentimiento, amargura tú me diste, que lo que yo resiento por ti como te quise. Y hoy te odio tanto, mi corazón te maldice. Es tú, dolor y sentimiento, amargura tú me diste, que lo que yo resiento por ti como te quise. Y hoy te odio tanto, mi corazón te maldice.